¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Queridos oyentes, ¿cómo andan del otro lado? Nosotras, para variar, muy contentas de estar acá. ¿Cómo anda Lola María Halfon Laxman? Hola, ¿qué tal? Mi amiga Camila María, estoy muy bien porque estamos otra vez en Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, ¡qué alegría! Hola, ¿qué tal Fabi Agosta? Nuestro operador querido nos sonríe, todavía no habla, pero tenemos esperanzas. Cada programa hay esperanzas de que Fabi nos hable. Y tenemos una invitada muy especial el día de hoy, que alguna vez la hemos sabido invitar y la nieve no ha permitido que llegue. ¿Eso es verdad? ¡Epa! Apareció. Hola, ¿qué tal? Arabinda Juárez. Y a mí, si me nombran, aparezco. Qué maravilloso que el único programa en la historia que cancelamos por nieve fue el programa... en realidad el programa no se canceló. No. Lo que se canceló fue la invitada. Fuiste la única que no pudo llegar por nieve, justo vos que adorás tanto el frío. Ah, eso era. Yo decía, ¿por qué eso es lo fantástico? O sea, ¿qué tiene de esto fantástico? No le mientan a la audiencia. Amás el frío. No, lo odia con todo su con ser. Con todo mi corazón. Muchas veces me pregunto, ¿qué estoy haciendo? Ah, no, es mi gran pregunta. Pero después voy al lago y digo, ahora entiendo. Viste, como que así cuando voy por la vida digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es este lugar? Pero bueno, días como hoy que sale el sol y voy al lago, digo, claro. Ya entendí todo. Ya entendí todo. Llega el verano o la primavera, pero la primavera es muy mentirosa y traicionera. Pero llega el verano y uno dice, ah, ok. Era por esto. Fabi Agosta no va a estar de acuerdo que él ama el frío, le gusta que nieve, estar de todo abrigado, le encanta. Yo creo que es una cosa de la gente con barba. Interesante. O sea que hay que dejarse la barba. Esa sería tu... Sí, digo, a mí me costaría un poquito capaz, pero yo creo que sí, que para aguantar el frío tener más pelo, ¿no? Es verdad. Sí. Es verdad. Bueno. Pero bueno, yo esa mañana cuando empecé a nevar dije, bajo ningún punto de vista voy a hacer que mi amiga Arabinda salga con nieve y venga a la radio a las 9 de la noche. Me encanta que dijiste cuando empecé a nevar. Nada, la amiga empezó a nevar. O sea, bueno, a veces nos pasa que nevamos. La nieve de mi corazón. Sí, la nieve de mi corazón. Yo también me di cuenta. Además, yo siempre tengo la sensación de que como vivo en el alto, allá siempre nieva más y primero y todo. Así. Sí, bueno, los Coihues no se queda atrás. Es verdad. Sí. Sí. Bueno, estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Ustedes ya nos pueden ir saludando, contando qué comen, qué beben, si conocen a Aras. Cualquier cosa que nos quieran ir contando es al 2944-784040. Tenemos una voz de recién salidas del spa todas hoy, ¿no les parece? Sí, puede ser. Me siento como, bueno, mil ondas menos. Pero no fuimos a un spa. No, para nada. De hecho, para nada. Nada parecido a ir a un spa. No, para nada. Para ya nada. Va, igual yo le tengo que contar a la gente que yo me sorprendí. Porque antes de que empezaran a hablar estaban ahí bailando, tenían una rumba prendida con el tema de la intro, que además está genial. Y de repente empezó a hablar Cami y yo dije, ah, esto es en serio. Bueno, no sé si en serio, pero puede ser. No tan en serio. No se crean que esto es tan serio. El oyentismo sabe que no es tan serio. Decimos tanta tontería. Sí, sí. Y por ejemplo, nos empiezan a decir cositas, como por ejemplo, hola Lola y Cami, qué suerte que ya empiezan, buen programa, les deseo, beso grandote. Qué bueno. También la querida Tai dice, qué bueno volver a escuchar la radio y con esa tríada que las amo, todas desestresadas. Tai sabe muy bien. Esa chica sabe cosas. Sí, sí, sí. Tai, nuestra gran compañera, está muy al tanto de el poco spa encima que tenemos. Así que, bueno, estamos aquí. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Lo vuelvo a repetir como para afianzarme y decir, estamos en la radio, en este programa de poesía que adoramos. El oyentismo cree que estamos tan relajadas que, por ejemplo, nos vamos a olvidar de la consigna. Ya nos empiezan a bajar línea, a tirar línea, tipo, chicas, la consigna, la consigna. Bueno, bueno, ¿quieren que les contemos la consigna? Sí, están tipo, no nos dejaron vamos, ni chicas, saludar. ¿Qué tanto spa? ¿Qué cosa? Bueno, la consigna del día de hoy nos la obsequió una amiga, nos dijo, che, pregunten esto un día. Y bueno, lo vamos a preguntar porque es como bien random la pregunta, para que se pongan un poco creatives. La pregunta del día de hoy, que nos la van a contar al 2944784040, es ¿con qué autore o personaje te gustaría compartir tareas domésticas? Qué extraño, ¿no? Hemos dicho como, bueno, ¿con quién te juntarías a tomar un vino, a tomar un mate, a viajar? Hemos dicho de todo, pero tareas domésticas, ahí, en la dura, en la difícil, en las peores. Porque este oyentismo ya está muy bien formado en responder consignas, entonces sabemos que pueden con esto. Totalmente. Ustedes pueden con este, yo no sé si puedo con esto. Yo sé que podés. Bueno, dudé mucho y hasta llegué a un lugar que es muy tramposo porque no elegí ni un autor ni un personaje, sino la novia de una poeta. ¿Se acuerdan que vimos a Ellen Bass y nos contan por entrevistas y cosas que ha contado su traductora? Ella contaba que con su pareja, bueno, cuando dividen las tareas, un toque de las tareas domésticas se encarga la novia. Yo dije, como, sería muy lindo vivir con esa pareja bárbara, o solo con ella, pero a Ellen le invitamos también, ya que estamos. Y bueno, compartir las tareas con alguien que le gusta cocinar, la cosita, lavar todo, Y ahí, bueno, de a dos se va llevando. Me encanta. En esa línea también podría ser el marido de Edna, que también se ocupaba él de todas las tareas domésticas. El marido de Edna me viene bárbaro. Pero no sé si la idea era que le robemos maridos y maridas a la gente. Es raro. Es un poco raro. No queremos robarle el marido a nadie, así que mi respuesta es nula hasta el momento. Cancelada. Yo pensaba en el personaje, vale todo. Vale todo, vale todo. Porque hay un personaje en Los Supersónicos que para mí sería una gran compañía para tareas domésticas. Robotina. Y sí. Me fui. Estuviste muy astuta. Pero, no sé. Sí. Sí, Robotina. Estoy para una Robotina. Y bueno, ¿por qué no? Sí. ¿Y Camila? Que ya hay esos aparatos que van barriendo y limpiando, pero que también se comen las colas de los gatos. Eso me da miedo. Pero eso es una aspiradora, amiga. Existe como desde los 60. El que se mueve solo, chicas. No, ah, se mueve solo. Sí, una cosa redondita que va así. Ay, si alguien sabe el nombre y me ayuda, genial. Fabi la conoce. Bueno, Fabi, ¿vos tenés un robotico andante? Upa, upa. Por supuesto. Oh, estoy al frente de la tecnología de la limpieza hogareña. Nah, me vuelvo loca. Quiero compartir tareas domésticas con Fabi. Con Fabi. Ya canto Fabi. Mira, respecto a lo que dice la compañera. Mírelo al tanto que estoy, que vi todos esos cosos redondos en una casa electrodoméstica. Digo, ¿a quién se le ocurre vender de vuelta tanto rollo de manguera? Pero es así, son unas máquinas que van buscando la suciedad sola. No. Y cuando se les acaba la batería, se ponen solitos en el cargador. ¡No! Pero eso es un montón. Al final hicimos una pregunta ridícula, porque si existe ese nivel de tecnología, ¿para qué buscar un marido? Ya está, listo. Bueno, pero para, porque no es un aparato la respuesta, es un personaje, autor. Sí, sí. No, y además es lindo compartirlo con alguien. Yo quiero el aparatito loco y quiero a alguien al lado, tipo, y mientras tomar mate. ¿Con quién estarías? ¿Con quién compartirías la tarea doméstica que va a hacer el robotito? Esa sería la pregunta. ¿Con quién tomarías mate mientras el robotito limpia? Exacto, porque además no es solo eso, hay que limpiar otros lugares, hay que hacer otras cosas. No es solo el piso, el la baño. Mesada, el baño, es verdad. El inodoro, ¿lo hace el robotito o no lo hace? No. Bueno, qué sufrimiento. Bien. Yo quiero decir que hemos hecho hablar a Fabi. Sí. Las tareas domésticas son un tema muy convocante. El celular está incendiado, yo quiero que lo sepas. Bueno, me gusta. Entonces quiero saber que bueno. Vos no nos contaste igual. Yo les puedo contar como mi hilo reflexivo, si quieren. Sí. Primero pensé que con nadie, porque me gusta bastante hacer las tareas domésticas sola. No me gusta mucho hablar con nadie mientras música. Los 10 capítulos del podcast de Moria seguidos. Claro. Esas cosas. Pero después dije, bueno, pará, si tengo que elegir. Elegiría una mujer, me disculpan los varones el prejuicio, pero claramente preferiría que sea una mujer. Al principio pensé una obsesiva tipo Silvia Plath y después dije, no, me va a bajar línea a mí. Eso. Ay, amiga, no me agradaría nada. Pero ¿sabéis que apenas hicieron la pregunta, la primera que se me vino a la mente de persona? Porque claro, pensé personaje, autora. Y la primera que se me vino fue ella y tuve el mismo miedo. Y después me va a decir a mí que limpio mal y no eso me gustaría yo nada no eso. Entonces terminé llegando a la conclusión de que quizás alguien que me haga reír, como Cristina Peri-Rossi, sí, me gustaría. Matecito, Cristina graciosa, que te boludea un poco y te hace reír. Me y gusta. Bueno, limpiamos como se puede y ya está. Sí, me gusta ese plan. Te banco. Bueno, ¿querés saber qué dice la gente? Sí, quiero. A ver. Qué lindo escuchar a semejante actriz y escritora, pero creo que las tareas domésticas no le van. ¡Apa! Esa persona me conoce. Es tu hermana Cintamani desde Buenos Aires. ¡Ay, Dios mío! No. La mandó al frente. Gracias, Chinta, te quiero, ¿eh? Tremenda las hermanas. Tremendo, en esta vida. ¡Qué cosa! Por acá también nos dicen difícil consigna, pero le presentaremos batalla. Bueno, a ver esa batalla. También, chicas, la gente flashea que están fumadas. ¿Otra vez? Sí, pero realmente no. Yo no entiendo por qué piensan eso de nosotras. Sí, lo piensan tanto y yo estoy tan careta. Además, tipo, si nos reímos mucho, ¿por qué nos reímos mucho? Si parecemos salidas del spa, porque parecemos salidas del spa. Yo no sé ya más qué tiene que hacer una. No, increíble. Ah, por acá nos mandan un dibujo de un tal robotín que está como en patines, así que se ve que es muy veloz, y dice que con su hijo inventaron uno que ayuda en las tareas. Ah, me encanta. Viste, no estaba tan lejos con Robotina. Claro. Se ve que están de acuerdo con. Anda contigo. En el imaginario. Sí. Me interesa. Las asistencias domésticas. Sí, todos soñamos con un robotine. Chicas, acá desde el mar las estoy escuchando. Se escucha re bien por comer un guisito. Está fresco. Qué lindo. Me gusta saber desde dónde nos escuchan y qué comen. Y tenemos unos audios, ¿vos querés? Sí, obvio. A ver esto cómo se hace. Va. Hola, soy Charo. Me gustaría ordenar mi cuarto con Anthony Brown. No. ¿Con quién? ¡Charo! No sé, pero cancherísima. Anthony Brown. ¿Eso dijo? Anthony Brown. Debe ser divertidísimo. Yo también pero quiero que alguien ahora me explique quién es Anthony Brown. Uno que dibuja, que hace libros ilustrados para niñas, ¿no? Estoy flasheando. Excelente, debe Charo, ser. Por favor, explayate, contanos más de Anthony Brown. Tomale una foto al dibujo de Anthony Brown. Gracias, Charo. Me encanta. Fantástico. ¿Por qué será? Sus dibujos son muy lindos y sí, estará dibujando por ahí. Y toda una cosa como de que te debe dejar lindo el cuarto. Te pinta las paredes. De una. O sea, además no solo limpiar, tareas exacto. domésticas. O sea, ponele onda. Pero además Charo quería su cuarto arreglar. Claro. Sí. Y sí. No cualquier cosa. O sea. Exacto. Ah, por acá tienen la que va, chicas. A ver. Tienen la que va. Con la señora Weasley, que sabe los hechizos para que la olla se revuelva sola y coso. Pero además, decí la verdad, Cami, ya lo amaste desde que te nombró la señora Weasley. Claro. Igual a esta persona la evangelicé yo. Es verdad. Es una persona evangelizada por mí, así que yo creo que le puedo robar su respuesta y que la señora Weasley sea mía. Sí. No, la pueden compartir. Bueno, está bien, un día cada una. Es buena. Y esa peli que vimos justamente con Joaco, Charo, en la Casa de Gas, que hacía todo, te limpiaba todos los... Era algo de la espada en la piedra, Charo, la Joaco, ¿se acuerdan? Que te limpiaba toda la casa muy rápido, todos los platos. Sí, así, No, y Merlín que empacaba como con la varita y todo eso, me encanta. Ese también me interesa. Debe haber muchas películas donde las cosas ahora se hacen solas. Ahora pienso en El Castillo Vagabundo. Ah, El Castillo Vagabundo, qué lindo. tenía ahí su sistema interno, sí, de limpieza. El fueguito, la sí. cosa, Tuki. Tenemos otro audio de Charo, me parece. Me interesa. Y hacen los humanos como monos. No son libros ilustrados, sino que son libros alu. Es otra cosa, ¿no? Ay, el bibliotecario nos explicó. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero tiene razón, Charo, que hace los humanos como monos. Esa es una parte bárbara. Me encanta. Me encanta. También nos dicen que podría ser con Matilda, que sabe de hechizos. Re bien. Me gusta que estamos en mood hechizos. O sea, hacerla simple. No es que tipo, invito a mi amiga y fregamos todo el día. No, no. Alguien que venga y la tire en 3 segundos. Que haga magia. Hechizos, viejo. Magia y hechizos. Y sí. Yo, mi mente viajó y me fui al carajo y dije, Flash, Flash, que venga Flash. Y que solamente piensen que esté limpio y ya esté limpio. Ay, me gusta. Las que ordenaban así eran las chicas superpoderosas. También. Epa, ¿o no? Las invito. Sí. Ay, pará. Algo de Blancanieves, los animalitos. Ah, ¿no? ¿Animalitos? Los animalitos del bosque no le ayudaban a hacer la limpieza de la casa. Razón. De los siete enanos. Tenés razón. Bueno, tenemos otro audio. ¿Gustan? Uh-huh. Hola, Camil. Hola, Fabi. Respuesta. A la consigna, me juntaría a hacer las tareas domésticas con Liliana, siento porque con Liliana siento porque ella escribió una colección de un chico que se encuentra un perro y muy chiquito y me hace pensar en que yo tengo que ponerle comida al gato y siempre me olvido. ¡No! Porque es una niña. Bueno, y lo de la otra vez que les dije, esto no era un reto, era un aviso, porque si no, yo a la noche me quedo solita y no me aburro y pienso, no hay programa. Y bueno, eso, buenas noches. Un rato me voy a dormir. No lo voy a poder escuchar completo. ¡Ay! ¡Juli! ¡Me matás! Adoro toda tu respuesta. Sabemos que no nos retás, lo sabemos. Viste que hacemos muchos chistes, sí. Que estamos un poco locas. Hacemos chistes y no, nos gusta un poco hacer como que nos retás. Nos viene bien un retito. Sí, si no, sí, se nos reta. Sí, está muy bien y me encanta. Me encanta que un cuento te haga acordar que hay que darle comida al gato, al perro, la cosa. Yo me olvido siempre, creo que me falta más, necesito más cuento encima. A ver qué más nos dicen por acá. Hola hermosas, no, esto sí. Hola hermosas poetas, las escucho comiendo un bien de costilla con papas servidas. ¿Un bien de costilla? Un bien de costilla. ¿Qué un será? Bien de costilla, ¿será no? Un bife. Mami nos hace señal de chica, por favor. Yo como soy vegetariana estaba convencida de que era como un plato especial. Un que bien se de hacía... costilla. Para la consigna, sin duda con Marguerite Duras. Con un vinito en mano limpiaríamos todo y cocinaríamos. A la Duras le encantaba, y lo dice en su libro Vida Material. La Duras decía que la casa es de la mujer. Y nos aclara ahora que era un bife, definitivamente. Sí, sí, buenísimo. Mira, me gusta, no me la hacía la Duras ahí como en una buena con limpiar la casa, ordenar, pero me encanta. Me hizo este pensar dato. También en May Sarton y sí. Su estar tanto en la casa, yo para limpiar a una velocidad, a mí me gusta limpiar a esa velocidad de tipo no tengo más nada que hacer en todo el día, eso es lo que disfruto, tipo realmente no tengo más nada que hacer que limpiar. Wow, te readmiro, yo soy todo lo contrario, intento que sea lo más rápido y sacármelo de encima, muy rapidito. Bueno, pero me pasa gusta. Que para algunas cosas, como que a mí me pasa que para algunas cosas realmente necesito que esté limpio el ambiente. Sí, el ambiente. O sea, sí. Como que no es que limpio la mesa donde voy a poner la compu o lo que sea, sino que necesito que tipo sí, todo lo que estoy viendo. Sí, la visual. Esté. Sí. Muy clave. Pero es verdad que soy muy mala en ejecutarlo. Lo necesito, pero no lo hago. Y bueno, por eso vamos a llamar a Robotina. Robotina, pasa. ¿Qué más nos cuentan? Asumo que este mensaje venció porque no lo entiendo. Ay, ¿qué dice? Es para vos, así que yo te lo leo, vos por ahí lo entendés. Bueno. Lola, claramente el verano de Claudia Massín. Más cerca de lo que pueda entender está el verano. Y el durazno de Pedro Mairal, claramente con ustedes los leí. Debe ser que te quejaste del frío o algo. Me quejé del frío. ¿Será y alguien eso? Me dijo, che, léete el verano de Massín y mantenete calentita. Bueno, debe ser algo de eso. ¿Será? ¿Querés aprovechar para hacer tu gracia de la temperatura? A ver cómo. Ay, no la llego a ver bien, ya te digo. 7 grados y cosito. 7 grados y 3 centígrados. O sea, ¿se dan cuenta lo mal que estamos? Estamos que muy mal. Que hablamos del calor que hizo hoy y la cosa. Hoy alguien en un taller dijo, van a ser como 16 grados, malla en el lago. Y yo tipo, chicos, me están boludeando. O sea, pero yo también, y sabéis que, bueno, yo siempre paso por el lago Gutiérrez para llevar a mi hijo a la escuela y para buscarlo. Y veníamos tipo 4:30 de la tarde y había una gente metiéndose en el lago. ¿Sí? Cuando mi hijo me dijo, mami, se está bañando, porque claro, él quería con toda su alma, pero yo no puedo permitirlo. Claro, sí. Es mucho. Bueno, estamos acá abrigadites, el calor no ha llegado, pero ya llegará. Mientras tanto nos vamos a abrigar con la poesía. Ay, llegó la locutora. No se lo esperaban. Bueno... Vamos cerrando este primer bloque. Exactamente, porque nos quedan muchas secciones por escuchar. Hoy estaremos leyendo a la poeta Anne Sexton. Ya contaremos un poquito de su vida, la vamos a leer y escuchar. Ya les contaremos qué libro pueden encontrar en la biblio. Este programa nace en la Biblioteca Popular Carilafken, la biblioteca de nuestro barrio, de Villa Los Coihues. Así que en un ratito les vamos a contar un poquito de la vida de Anne Sexton y vamos a deleitarnos con su poesía. Y como bien saben, vamos a tener el honor de que Eleonora Boto, en su sección de literatura infantil, elija algo en relación a Anne Sexton. Es decir, les va a leer a les niñes oyentes de este programa alguna cosita que le haya despertado Anne Sexton. Y nuestro queridísimo DJ Juaco Conte nos va a deleitar con canciones. Es decir, nosotras le decimos, mira, vamos a leer a Anne Sexton y él dice, ok, estas 4 canciones para mí tienen que ver con algo que leí de ella o con alguna cosita que me despertó o su escritura o su vida o su nombre. Hoy tenemos algo muy especial con el nombre de Anne Sexton. Bueno, qué cosa loca. Nos fuimos. Un programón. Nos fuimos y estamos con Aravinda Juárez. Tendremos también la sección donde ella nos leerá sus poemas. Así qué que manija. Una qué fiesta. Lindo. Nos vamos a escuchar el primer temón que eligió Joaco Conte y ya volvemos con más cosas que hago en la oscuridad. We think that she was in fact queen and that her memory became the myth. I definitely feel that there's a presence in this is a song. Where you went? en celebración de mi útero. Todos en mí son un pájaro. Estoy agitando todas mis alas. Querían extirparte de mí, pero no lo harán. Dijeron que eras inmensamente vacío, pero no lo sos. Dijeron que estabas enfermo y agonizabas, pero se equivocaron. Estás cantando como una colegiala, no tenés ni un rasguño. Dulce peso en celebración de la mujer que soy y del alma de la mujer que soy y de la central criatura y su delicia, yo canto para vos, me animo a vivir. Hola espíritu, hola copa, cubierta cerrate, cubierta que efectivamente lo contiene. Hola a la tierra de los campos, raíces, bienvenidas. Cada célula tiene una vida, acá hay suficiente como para complacer a una nación. Es suficiente que el populacho tenga estos bienes. Cualquier persona, cualquier comunidad diría acerca de esto: es bueno que este año podamos plantar de nuevo y pensemos a futuro en la cosecha. Se pronosticó una plaga, pero la corrimos. Muchas mujeres están cantando juntas acerca de esto. Una está en una fábrica de zapatos maldiciendo su máquina. Una está en un acuario ocupándose de una foca. Una está aburrida al volante de su Ford. Una está en el peaje cobrando. Una está probando la cuerda de un ternero en Arizona. Una está sobre su chelo en Rusia, una está cambiando de hornalla una pava en Egipto, una está pintando las paredes de su cuarto color de luna, una se está muriendo pero recordando un desayuno, una se está estirando sobre su alfombra en Tailandia, una está limpiando el culo de su hijo, una está mirando por la ventana de un tren en medio de Wyoming y una está en cualquier lado y algunas están en todos lados y todas parecen estar cantando, aunque algunas no pueden cantar una nota. Dulce peso, en celebración de la mujer que soy, déjame usar una bufanda de 3 metros, déjame tocar los tambores para las chicas de 19 años, déjame cargar vasijas para las ofrendas, si esa es mi parte, déjame estudiar el tejido cardiovascular, examinar la distancia angular de los meteoros, beber del tallo de las flores, si esa es mi parte, déjame dibujar ciertas figuras tribales, si esa es mi parte. Por esto que el cuerpo necesita, déjame cantar para la cena, para los besos, para el correcto sí. Eso fue la grandiosa Anne Sexton en el poema En celebración de mi útero, en versión de Tom Meyer. Es una traducción de él que pueden encontrar en su blog. El poema en su idioma original, en el inglés, está en la poesía completa de Anne Sexton, que se publicó en 1999, y podemos contar quién es Anne Sexton. Anne Sexton nació el 9 de noviembre de 1928 y se suicidó el 4 de octubre de 1974 en Massachusetts. Fue poeta, prosista, dramaturga. Comenzó a escribir a los 30 años, alentada por su médico psiquiatra, luego de varios intentos de suicidio. Publicó su primer libro de poemas en 1960, o sea, a los 33 años, y fue prontamente reconocida. Recibió múltiples premios y galardones, entre ellos el Pulitzer de poesía en 1967 con su libro Vive o Muere, del cual vamos a estar charlando en un ratito. Fue profesora en la Universidad de Boston y estudió poesía con Robert Lowell, entre otros, junto con Sylvia Plath, dando origen a la poesía confesional. Adoro de ese poema que acabas de leer, esta enumeración de mujeres que hace, me hace acordar mucho a trenzo mi pelo, cae un rayo. ¿Sabes que no? Pero también. Yo sí, pienso mucho en ese poema. Vayan a buscarlo, igual lo leímos en algún programa. Trenzo poema, trenzo mi pelo, cae un rayo, de Gabriela Clara Piñataro. Me acabas de dar pie para algo bárbaro, porque yo pensaba en leer ese poema de Gaby Piñataro el sábado en el micrófono abierto que va a haber en la Biblio en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Vamos, carajo, se nos acercan a la Biblio Mujeres y Disidencias, a este encuentro espectacular. ¿Qué va a ser el sábado? ¿A qué hora? No a sabemos. Las 8. ¿A las 8? Podemos 8 y buscar media. El flyer y después pasar el chivo con certeza. Exactamente. Pero con la gracia de Arder, una compañera, Adrián Rich, es un verso de Adrián Rich, el nombre del encuentro, con la gracia de Arder. Así que en la Biblio, en el marco del encuentro, el sábado. Va a ser como un espacio para encontrarnos. Las compañeras de los talleres prepararon algo en conjunto de teatro leído, del taller de canto, de percusión, y después también va a haber micrófono abierto para leer lo que queramos. Pueden ser cosas nuestras, pueden ser, como yo pensaba recién, en leer de otras personas, de Gaby Piñataro, por ejemplo, y después, capaz que quien te dice que terminamos bailando. Exactamente. Se me ocurren varias cosas más vinculadas a la poesía que van a estar pasando el finde, así que capaz que después en el bloque de cierre podemos hacer un raconto para que elijan lo que más les gusta. Y todo esto te interrumpí y no contaste a qué te hace acordar el poema. A Dedicatorias de Adrián Rich. ¡Ay, sé total! Que estás leyendo este poema, sé que estás leyendo este poema y empieza a enumerar como... No sé si son solo mujeres en ese poema. Sí. Para mí hay algunas donde el género queda como no tan claro, pero hay algo de esta manera tan particular de enumerar y de mostrarnos a esas mujeres que me hace acordar, porque no es cualquier enumeración, ¿no? Busca cosas muy específicas, particulares, o sea, que la imagen es particular, pero al mismo tiempo que nos puede interpelar a todas o a muchas, ¿no? Re. Y para mí es algo extraño en Anne, hoy fue como, bueno, a ver qué leemos en el programa, porque, vamos a decirlo, son bastante oscuros los poemas de Anne. Entonces era como, bueno, ¿por dónde vamos? Y para mí este es uno de sus poemas más luminosos, ¿no? Como, es bello. Se llama En celebración de mi útero. Para mí eso ya es una rareza en Anne. Como... Y para mí es precioso el me animo a vivir. Sí. Ese momento es como, sí, Anne. Ya lo hemos charlado con otras poetas, ¿no? Con Silvia Plath, con Alejandra Pizarnik, que también decidieron terminar con sus vidas. ¿Por qué nos anclamos en ese lugar y no en todo lo que dieron por vivir, ¿no? Acá Anne está diciendo, me animo a vivir. Totalmente, totalmente. Sí, me hacía acordar una experiencia que hicimos hace un tiempito ya con mi grupo de teatro de aquí de Bari, Brújula, que se llamaba Nadando en el Aire, donde también investigábamos así como vidas de mujeres que habían tomado la decisión de quitarse la vida, pero que nos habían dejado así como una vida, ¿saben? Como una vida en sus textos, en su música, en sus obras, que eso, como experiencias muy vitales, que también ligadas como a una fuerza, un remolino ahí pasando adentro también. Sí, también una estigmatización que sucede, ¿no? Como que hoy cuando volví a leer algunos artículos sobre ella, la nombraban como... Es una manera de verlo, ¿no? No digo que sea así, pero la nombraban como también una víctima del sueño americano, ¿no? Como que la englobaban, al igual que Silvia Plath, en estas mujeres, amas de casa, a las que la existencia realmente se les hacía insoportable, sí, ¿no? Y bueno, quizás terminamos estigmatizando las individualidades cuando son parte de algo más... que acontecía. Sí, completamente. Su matrimonio convencional, que tampoco facilitaba, ¿no?, su estado de creadora. De hecho, ella decide dejar sus estudios para casarse en 1948 con Alfred Muller Sexton. Ella en realidad se llama Anne Gray Harvey, pero bueno, ahí pasa a ser Anne Sexton. Bueno, viven juntos hasta el divorcio, que es en 1973, y tienen dos hijas, Linda y Joyce. Y es después de esos embarazos, de esos nacimientos, de esos partos, que son como el primer contacto con la depresión, ¿no? En la primera hija primero, y después con la segunda también. Y ahí es que empiezan empieza a caer hospitalizada, ¿no? En un hospital psiquiátrico, y es su psiquiatra que le dice, che, ¿por qué no escribís? ¿Por qué no empezás a ir a talleres de poesía? Y bueno, así es que ella va a talleres de poesía alentada por su psiquiatra, como contamos recién, y ahí conoce, por ejemplo, a Maxine, que es esa amiga poeta con la que de hecho escribe 4 libros infantiles y que la acompaña toda su vida, su gran amiga. Y en el taller de Robert Lowell a Sylvia Plath, otra gran amiga con la que tenían también sus como su competencia, ¿no? Como que sí. Hablan de un vínculo bastante intenso. De hecho, bueno, cuando Sylvia se quita la vida, ella le dice, me quitaste esa muerte que era mía, ¿no? Y le escribe un poema tremendo que le dice, ¿cómo hiciste esto? Si era antes lo que yo. Sí, sí, sí. Ladrona, sí. Te escabulles allá abajo, te escabulles sola la muerte que tanto tiempo deseé para mí. Totalmente. Bueno, pará. Déjala. Pero a la vez se anima a vivir, ¿no? A mí. Completamente. Y algo muy clave de eso es que ella siempre decía que no es que la locura la hacía escribir, ¿no? También para salir de esa idea total, esa romantización de la locura y la creación. Ella decía, yo escribo contra la locura, ¿no? Como enfrentándome a esto que me pasa. Pero además porque a mí me da la sensación que cuando es la locura a la que se le atribuyen ciertas maravillas... Como que le sacamos el poder a la persona, ¿entendés? Y entonces es la locura. Y para mí hay mucha lucidez. Mucha lucidez, completamente, completamente. Y es interesante que su literatura surge directamente desde el dolor, ¿no? Siendo el psiquiatra el que le dice, ¿por qué no probás a escribir? Pero después trasciende completamente, ¿no? Abarca mucho más. Ella se convierte como en una voz de todos los temas tabú de la época. Totalmente. Bueno, esto, ¿no? Surge el confesionalismo en los talleres de Robert Lowell. Se habla de pioneres Robert Lowell, Sylvia Plath, Anne Sexton y otros, ¿no? Allen Ginsberg, John Berryman. Pero es eso, ¿no? Estar hablando, se le llama confesionalismo, a ella no le gustaba para nada, su hija Linda cuenta eso, que se reenojaba, que ella decía, no es una mera confesión lo que yo hago, ¿por qué le llaman confesionalismo? Pero bueno, así se le ha llamado a poner en el poema, cosa que no era usual, poner en el poema temas tabú como la locura, La sexualidad, el aborto, la menstruación, el adulterio, la masturbación. Adicciones, el suicidio. Bueno, de hecho, Robert Lowell es como el primero, supuestamente, en escribir un libro entero de su experiencia en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y de hecho, bueno, hay un video muy genial que pueden encontrar en YouTube donde Sylvia Plath le preguntan como sobre qué escribís o de qué estás escribiendo en este momento. Imagínense los 50, 60 en Estados Unidos, ¿no? Otra época. Ya dice, hay una poeta, Anne Sexton, que está haciendo algo increíble. O sea, está hablando de ser madre, de los conflictos que eso le trae, de la locura, de la muerte. Como todo eso aparece en el poema y con mucha artesanía. Porque algo también que se le dice al confesionalismo es como, ese vómito, ese diario íntimo vomitado. Y me encanta que cuando Linda, la hija de Anne Sexton, empieza a escribir, Anne Sexton le dice, por cada palabra escrita hay 10 que no son necesarias. O sea, una persona que trabaja, ¿no? Como con un trabajo con la palabra importante. Entonces, por supuesto, es que aparezcan estos temas tabú, pero es además una manera de mirar la poesía, ¿no? Ella parafrasea esto que dice Kafka sobre leer. Dice, un poema debería servir como el hacha para el mar helado que hay dentro de nosotros. Kafka lo que dice es, un libro debería ser como el hacha para el mar helado. Es como si Kafka hablara más de, como lector, ¿no? Un libro debería ser como el hacha para el mar helado. Y ella me parece que lo dice como escritora, ¿no? Un poema debería servir como el hacha. Es que eso le responde cuando le preguntan qué recomendaría a los jóvenes que desean iniciarse en el oficio. Es como su consejo, es hermoso. Es hermoso. Y es eso, debería servir como el hacha para el mar helado que hay dentro de nosotros. Ok, ¿no? Como es por ahí. Por eso, bueno, se lo encerró como confesionalismo. Hoy podemos sacar esas etiquetas y hablar hablar de otra cosa, pero y me gusta que ya a ella no le gustara, ¿no? Que es tipo, esto no es una confesión. Y es que tiene que ver con que estas poetas empiezan a hablar como de sus experiencias íntimas y que para los críticos de la época no podían como atravesar, fijarse en la temática, ¿no? Como que de todo el tiempo, tanto para bien como para mal, quienes la amaban y quienes la odiaban, se quedaban en hablar de la temática de sus poemas, en vez de hablar del poema, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que imagínense la controversia, o sea, como lo que debe haber generado. De hecho, hay videos de le van a hacer una entrevista a su casa, son entrevistas que pueden encontrar en YouTube, se llaman At Home, Anne Sexton, ponen y la encuentran, y está ella fumando, hablando de lo que... ¡Eso! ¡Míralo a Fabi Agosta! ¡Amo! ¡Qué pila! ¿Qué? Así, Fabi Agosta, encendidísimo. Si van a buscar estos videos, ella, una diosa total, fumando, como todo un personaje, hablando de lo que para ella es la poesía. Y sus poemas, o sea, títulos, ¿no? Menstruación a los 40, el aborto, la balada de la masturbadora solitaria, en celebración a mi útero. Imagínense, o sea, es un escándalo. Los 50, 60 de Estados Unidos, es como, ¿qué hace esta señora? Apenas se hablaba en voz baja de estos temas y ella, bueno, escribiendo poemas y diciéndolos en la tele. Porque además eso, a la vez que había infinidad de críticas, había fue muy reconocida y premiada muy pronto. Muy, muy, muy rápido, ¿no? Sí. En una carrera relativamente corta, muchos premios, becas, pedirle que dé clases cuando ella, a diferencia de Silvia, no había ido a la universidad y su formación secundaria fue en un instituto de esos que estaban pensados como para formar al ama de casa perfecta, ¿no? Uh-huh. Como, qué fuerte eso. Qué fuerte. Sí. Su existencia nada más. Sí, sí, sí. Y bueno, hay algo con la belleza, ser joven o ser vieja, ¿no? En uno de sus poemas, en Nota de Suicidio, básicamente, dice: me iré ahora sin vejez ni enfermedad, salvaje pero certeramente, conociendo mi mejor camino. Hay algo de que todos sus intentos de suicidio eran cerca de la fecha de su cumpleaños, algo con la vejez y y ser joven o no ser joven, la belleza. A Linda, a su hija, le escribe unos poemas como, che, me robaste mi juventud, ¿no? Como lo estoy parafraseando. El vínculo con la hija es tortuosísimo, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Hoy en día después su hija fue su albacea, digamos, sí. ¿No? Ella tiene eso, ese rescatar la obra de su madre. Sí. ¿Qué decís? ¿Que escuchemos algún poemita de los que nos han...? ¡Ah, no! Nos va a leer un poema a nuestra querida Aravinda. Estamos ready, mami, estamos ready. A mí me gustaría contar, antes de que nos lea Aravinda, qué libros tenemos aquí en la mano y qué pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Si recuerdan, en la biblioteca está Una especie de fe, que es este libro magnífico, traducido por María Negroni, que son 10 poetas norteamericanas del siglo XX. Con este libro estamos robando un montón. Es que es un librazo, porque estamos insistiendo para que lo vayan a buscar. Exacto. Hemos leído, si recuerdan, en otros programas, a Adrienne Rich, a Louise Gluck, a Sylvia Plath. Seguramente en el futuro podremos leer a Marianne Moore, a Elizabeth Bishop, a HD. Bueno, hoy estamos leyendo a Anne Sexton y la pueden encontrar. Tiene Semblanzas de María Negroni y los poemas de Anne Sexton. No me acordaba que estaba HD en una Está especie HD. De... Me interesa muchísimo. Me da mucha alegría. La podemos ver a HD muy pronto. Podemos aprovechar para decir los horarios de atención de la Biblia, si quieren ir a buscar Una especie de fe o cualquiera de las otras cosas fantabulosas que hay. Pueden ir los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Y si ninguno de esos horarios les sirve, Lola me mira con cara de que siempre digo lo mismo, pero sí, es verdad. Obvio, siempre vamos a decir lo mismo. Si ninguno de esos horarios les sirve, lleven, vengan, acérquense a la biblio, capaz que pueden abrir su propio horario de atención. La biblio la hacemos personas, la hacemos entre todes, así que pueden acercarse y colaborar en lo que tengan ganas. Es una fiesta ser bibliotecaria. Estar ahí, tuki, mirar qué libro llegó. Ah, devolvieron este, qué lindo, yo lo quería leer. Le recomendás un librito a otro. Entonces, ahora Ara nos va a leer un poema que justamente traduce María Negroni en este libro y es de el libro que se publica póstumo, que tiene este nombre magnífico, que es El horrible remar hacia Dios. Oh, lo que me toca. Voy. Enferma hasta la muerte. Dios se fue de mí. Como si un papel secante absorbiera el mar. Como si el sol se volviera una letrina. Dios se fue de mis dedos. Se volvieron piedra. Mi cuerpo se convirtió en flanco de cordero. Por el matadero anduvo errante la desolación. En mi desolación alguien me regaló naranjas, pero no pude comer ninguna, porque Dios estaba en la naranja. No pude tocar lo que no era mío. El sacerdote vino, dijo que Dios estaba incluso en Hitler. No le creí, pues si Dios estaba en Hitler, entonces estaría en mí. No escuché a los pájaros cantar, se habían ido. No vi las nubes silenciosas, solo vi el pequeño plato blanco de mi fe rompiéndose en el cráter. Seguí diciendo, necesito algo a qué aferrarme. La gente me daba Biblias, crucifijos, una margarita amarilla, pero me era imposible tocarlos. Yo, que era una casa llena de mierda, yo que era un altar maltrecho, yo que quería gatear hacia Dios, no podía moverme ni comer el pan. Así fue que me devoré a mí misma, bocado a bocado, y las lágrimas me lavaron, ola tras ola cobarde, y tragué úlcera tras úlcera. Y Jesús se paró sobre mí y me miró y rió al verme desaparecer. Puso su boca en la mía y me dio su aire. Mi alma gemela, mi hermano, dije, y le di la margarita amarilla a la loca de la cama vecina. Acá todo lo de elegir poemas luminosos. No, no me salió. lo intentamos. Yo no dije que lo logramos. Yo dije que lo habíamos intentado mucho. Pero muy bien la elección, porque primero, o sea, leer aquel, la verdad que sí, había mucha luz en aquel. La verdad que sí, punto. En ese había mucha luz. Pero es un poco, hay que retratarla, ¿no? Tampoco vamos a solo traer poemas luminosos que no nos pintan como a una Anne Sexton total. Sí. Igual es maravilloso lo que hace con el lenguaje en ese poema. Y siempre tratamos de deleitarnos en el uso del lenguaje. Total, y para mí retrata muy bien también algo que es una constante en su escritura, que es la aparición de Dios, o sea, de la religión, y de cómo ella se sale de la religión y cuánto eso le sigue apenando, le sigue pesando, le sigue doliendo, ¿no? Tiene después en su libro, El libro de la locura, que lo tenemos traducido por Caleta Olivia, por Noelia Torres. En ese libro, al final del libro, está dividido en dos partes. Primero hay 30 poemas y después está una segunda parte que se llama Los papeles de Jesús. Y es Jesús amamantado, Jesús despierto, Jesús dormido, Jesús levanta a la prostituta, Jesús cocina, Jesús invoca, Jesús muere. Y ahí es como que nos va pintando, ¿no? Como con mucha ironía, pero cómo le duele algo de no ser parte más de esa religión que en un momento parecía que la amparaba y llegado otro momento no la amparó más, ¿no? Y en este poema se ve muy claro eso, ¿no? Dios En mi desolación alguien me regaló naranjas, pero no pude comer ninguna porque Dios estaba en la naranja. Y después aparece como, pará, alguien me dijo que Dios estaba incluso en Hitler, entonces Dios está en mí. Ah, no, pará. Y ahí la gente le empieza a dar Biblias, crucifijos, ¿no? Pero me era imposible tocarlos, dice ella. Yo amo este momento que dice, yo que era una casa llena de mierda, yo que era un altar maltrecho, yo que quería gatear hacia Dios. Es como... gatear hacia Dios. Esa imagen, gatear hacia Dios, es mortal. Es mortal. Y bueno, este libro, El horrible remar hacia Dios, es el último que escribe, ¿no? Como que se publica póstumo y es el que deja cerradito antes de su muerte. Eso es muy fuerte. O sea, ese mediodía se junta a comer con su amiga, sí, le ponen el punto final al libro y bueno, después ya está. El horrible remar hacia Dios. Exactamente. Sí, muy performática su muerte, digamos. Su elección. Sí, sí, completamente, completamente. Igual saben que hay algo... bueno, deben haber muchas más, pero hay muchas mujeres en el suicidio que tienen como finales muy performáticos, sí, realmente. Sí, sí, o sea, sí, Silvia, sí, Plath. Uh-huh. Total. O sea, sí. Violeta Parra. Sí, o completamente. Sea, completamente. Alfonsina Storni. Sí, sí. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Así quedamos. Así, así quedamos. Quedamos. Me quedé pensando en lo de... Lo luminoso, porque acabo de leer este poema y también encuentro un montón de luz. O sea, porque la forma, y no solo el contenido, la forma también es una especie de luz. Y me quedé pensando en una especie de fe también. Excelente. Porque, no sé, es un punto de vista, pero la fe es una forma de luz y la fe puede estar también en la forma y no solo en el contenido. Y la forma es súper virtuosa y súper luminosa también. Re. Sí, sí, sí, estoy muy de acuerdo. Vamos a escuchar otro poema. Vale, me parece muy bien. Sí, muy bien. Le hemos pedido a amigas, compañeras, poetas que han hecho talleres con nosotras y que justamente han hecho el taller de norteamericanas. Entonces le dijimos, bueno, léannos unas poemitas de Anne Sexton. En este caso nos va a leer este poema, Ama de Casa, nuestra querida Ana Di Sanso. Algunas mujeres se casan con su hogar. Encuentran ahí otro tipo de piel, un corazón, una boca, un hígado y movimiento intestinal. Las paredes son rosadas, estables. Mira cómo ella se pasa el día de rodillas, lavándose a sí misma con fidelidad. Los hombres penetran por la fuerza, como Jonás, atraídos por su madre carnal. Una mujer es su propia madre. Esto es fundamental. Este poemón llamado Ama de Casa, y que tiene mucho que ver con la consigna del día la de hoy. Que sí, cuando la veía ahí pasando el día de rodillas, sí, lavándose a sí misma con fidelidad, dije que ustedes bien. Ustedes lo pensaron igual. Lo pensamos todo. Sí. Este poemón aparece justamente en el libro que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Calilaf, que en una especie de fe, traducido por María Negroni, pero es parte del libro, o sea, en el inglés, de Vive o Muere, que Anne Sexton publica en 1966, y de ese libro para mí hay una anécdota muy buena, que es que, bueno, esto de la duda entre la vida y la muerte la acompaña durante toda su vida a Anne, y le está contando esto en una carta a un amigo escritor, y él le responde con una cita de Herzog. La cita dice: con un gran aliento, atrapado y mantenido en su pecho, combatió su tristeza por su solitaria vida. No llores, idiota, vive o muere, pero no envenenes todo. Entonces ella se queda con ese vive o muere, pero no envenenes todo. Y bueno, es la cita que Sexton usa para su celebrado libro Vive o Muere, que es el que gana el Pulitzer. Y ahora tengo en la mano una especie de fe que tiene esta semblanza de María Negroni, que adoro porque hoy nombramos a Edna y ella también la nombra en una carta. Dice María Negroni, como si la oyera, ocultando mal el despecho, Sexton envió esta carta a principios de la década del 60 al poeta William Snodgrass. Y la carta dice, «Nunca escribiré realmente un buen poema. Corrijo demasiado. Soy una reencarnación de Edna Vincent Millay. Estoy aprendiendo más de lo que puedes imaginarte con Robert Lowell. Estoy aprendiendo lo que no soy. Él no ha dicho que soy como Edna. Lo digo yo. Un miedo secreto. También un miedo de escribir como escribe una mujer. Querría ser un hombre. Querría escribir como escribe un hombre». Tremendo. Esa última afirmación es re fuerte porque pensaba en todo lo de ese momento, ¿no? También Silvia, como que todo estaba cooptado por una sabiduría masculina, una... Sí, completamente. Y que además, hoy pareciera que hubiésemos ganado como algún terreno en ese sentido, pero pienso también como, no sé, también pensaba en este primer poema donde mujeres aquí haciendo esto, mujeres allá haciendo esto, vengo de Córdoba de ver una obra que se llama Pintoso Doma, de un grupo de allá, que también hay un monólogo de una personaja que nombra, así enumera mujeres haciendo esto, esto, esto, y termina diciendo, mujeres las amo, ¿entendés? Como así, mujeres, ¿saben qué? Las amo. Y es como si me estuviera diciendo eso, ¿viste? Como si en un punto te estuviera hablando desde aquel momento, desde aquella época. Sí, sí, sí, sí, sí, me gusta. Bueno, Silvia también, ¿no? Una de sus entradas del diario, mi tragedia es haber nacido mujer, ¿no? ¿Qué decirte? Sigamos escuchando poemas porque nos vamos hundiendo. Nos vamos hundiendo cada vez más. Igual, ojo, porque se va a poner turbio y vamos a ir saliendo de a poco. Se viene un poema muy bueno, pronto. No ahora. No, yo estoy, o sea, hace muchos años que conozco a esta mujer y me sigue destruyendo su idea de cuando las cosas se ponen buenas y luminosas, o sea. Ay, hoy hablábamos de eso. No me acuerdo cuál era el verso, pero yo le dije, este poema es muy, es tipo, es de los más luminosos. Me dijo, wow, esto es luminoso, y el verso era tipo, gusano. Gusano saliendo de la panza de Dios, o sea, bueno, hermana, está bien. Ahora van a escuchar el poema y van a decir, oh sí, esto es muy bello y luminoso. Igual primero vamos a escuchar en voz de nuestra amiga Lau Berlín el poema Divorcio. Divorcio, maté nuestra vida juntos, achecada cabeza con sus pobres ojos azules pegados a una pelota de playa que rueda por separado hasta la vereda. Maté todas las cosas buenas, pero son demasiado obstinadas para mí, aguantan. Las pequeñas palabras de compañerismo gatearon hasta sus tumbas, el hilo de la compasión querido como una frutilla. Los cuerpos mezclados que pusieron dos hijas dentro nuestro, ver cómo te vestías temprano, la ropa separada, prolija y doblada, sentado al borde de la cama, lustrando tus zapatos con pomada negra, y te amé entonces, tan sabio, fuera de la ducha, y te amé muchas otras veces, y estuve, por meses, queriendo ahogarlo, enterrarlo, profundo, dejar su gran lengua roja sumergida como un pez, pero donde sea que mire están encendidos, el róbalo, la anchoa, la platija, ardiendo entre las algas marinas, como muchos soles golpeando las olas, y mi amor sigue brillando con vehemencia. Sus espasmos no van a irse a dormir. Ya estoy indefensa, sedienta, y quiero una sombra, pero no hay nadie que me tape, ni siquiera Dios. Otra vez, apareciendo aquí, no hay nadie que me tape, ni siquiera Dios. Creíamos que solo nos hablaba del divorcio, pero no. Igual debo decir que están sus poemas de amor, que son tiernísimos, tipo una ternura desmesurada, que están justamente en su libro de poemas, Poemas de Amor, que publica en 1969, que hoy no elegimos ninguno. Pero porque digo, el amor no nos gusta nada. No, sí, nos encanta. Viejo. Que están traducidos por Tom Maver, así como este poema que pueden encontrar en el blog. Tom Maver ha traducido muchos de esos de los poemas de amor, que esos son muy, muy tiernos. Y uno dice como, ay, mirá, me gusta verla tierna también, ¿no? Sí, como ver todas las Anne Sexton. Y... ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir que hay algunos mensajitos que me gustaría leer. ¿Vos me qué interesa, opinás? Me interesa mucho. Podemos recordar la consigna del día que están respondiendo al 2944-784040, que es con qué autore, y se fue deformando a con qué personaje, de libro, de lo que queramos, te gustaría compartir las tareas domésticas. Y por acá nos dicen, hola, yo quisiera compartir tareas domésticas con Calpurnia, la cocinera de la familia Finch, de Matar un ruiseñor, de Harper Lee. Excelente. Excelente. O sea, no conozco la historia, pero yo tampoco. Me encanta. Es alguien muy específico. Muy específico. Saben quién es, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién lee con Eleonora Boto. Claro, y sí. Eleonora Boto. Sí, excelente. Sí. Y después me parece que hay como un mensaje de amor para Aravinda. Sí, a ver. Buenas noches, soy de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Por favor, soy el padre de Aravinda, díganle lo siguiente a ver si descubre. Ah, ya te develé que eras tu papá y no te lo tenía que decir. Pero bueno, vamos a leerte lo que decía igual. Oh. Mi flacuchenta linda, mi muñequita consentida, te mando besos y abrazos bien mollejugos, me siento tan orgulloso de vos, bien sabéis que te amo inmensamente, Dios te bendiga. El testamento de papá, yo también te amo, papi. Los estoy escuchando desde Venezuela, agradecido por su receptividad para conmigo. Ay, mi amor, qué nos ternura. Hemos vuelto internacionalísimos. Me gusta. Ahora que no tenemos más oyentes japoneses. Claro, la oyenta japonesa está acá, ¿te das cuenta? Que se me mantienen en Japón, viejo. Tengo licencia de ser japonesa. Claro, terrible. Pero bueno, les traigo suplentes de Venezuela. Me encanta, un abrazo muy grande para el papá de Ara. Sí. Desde Venezuela. Y aparentemente tenemos un audio del amigo de Fabi Agosta, Alberto Muñoz. Me encanta. ¿Quieren que lo escuchemos? Sí, obvio. Bueno, muy buenas noches. Voy a contestar a la consigna. Yo vivo en una casa muy grande, que tiene un fondo grande, con un jardín, digamos. Y todas las tareas domésticas a mí me gustaría hacerlas con Hamlet, porque era un especialista en venenos. Por lo menos conoció muy de cerca el veneno que le pusieron a su padre por el oído. Me mata, pero ¿qué le quiere poner veneno a las ratas? O no, yo no entendí si quieren envenenar insectos o si es tan difícil hacer el jardín que quieren envenenarse todos. Envenenémonos entre nosotros y no limpiemos nada. En vez de hacer las tareas domésticas ya fue. Claro. Además el audio se veía que estaba como en algún lugar súper ruidoso y la imagen era alguien hablando de Hamlet y el veneno en medio de una multitud. Mal. Es que debo decir que lo que yo intuyo, Muñoz cena con mi padre. Los miércoles. Los miércoles. Entonces no están escuchando el programa, están cenando y mi mamá les manda por mensajito. ¿Ah? Contesten a la consigna dice esto. Entonces ellos mandan un audio contestando a la consigna, me matan de ternura. Le mandamos un abrazo muy grande a nuestro querido Alberto Muñoz. Aparecieron mamás, papás. De todo. Bueno, bien, con Hamlet, no me la esperaba. Yo tampoco. Realmente. Porque además empezó con la casa grande. Sí. Yo dije, a ver qué jardinero, ¿no? Me sí. imaginé yo. No, Hamlet, veneno, de una, matemos todo. Bueno, puede ser. Puede ser. ¿Nos vamos a escuchar otro poema, Lola María? Sí, ahora se viene el poema, que presten atención. El que Lola dice que es luminoso, y a mí me parece que demasiado gusano para la luz. Escuchen bien. No, algo que quiero decir es que es de este libro, La muerte de los padres, que publicó Cindy Gafuri y traduce Verónica Sondek, que lo pueden encontrar, y reúne varios libros de Anne Sexton, es una selección de varios poemas de varios de sus libros, y este es de una seguidilla que son la furia de los domingos, la furia de la despedida de Dios, la furia de los temporales, la furia de las botas de goma, y así sigue y sigue y sigue. El que vamos a escuchar ahora, leído por Brisa Krinke, nuestra gran amiga, es La furia de las flores y los gusanos. Para mí es un poemón, una celebración a la vida. Así te lo digo, a los gusanos y las flores. Vamos a ver. La furia de las flores y los gusanos. Dejen que las flores viajen el lunes para que yo pueda ver 10 margaritas en un florero azul con una hormiga roja quizás reptando hacia el centro dorado. Un pedacito del campo sobre mi mesa, cerca de los gusanos que luchan ciegamente, hundiéndose en su propia baba, hundiéndose en el abdomen de Dios, moviéndose como aceite por el agua, deslizándose por la buena tierra. Las margaritas crecen salvajes como palomitas de maíz, son la promesa de Dios para el campo. ¡Qué feliz me siento, margaritas, de amarlas! ¡Qué felices se sienten de que las amen y las encuentren mágicas como a un secreto del campo indolente! Si todo el mundo recogiera margaritas, se acabarían las guerras, se terminarían los resfriados, se acabaría el desempleo, el mercado financiero se mantendría estable y no habría dinero flotante. Escucha, mundo, si solo te tomaras el tiempo para recoger flores silvestres, todo estaría bien. Son tan inesperadas, buenas como la sal. Si alguien las hubiese llevado al cuarto de Van Gogh diariamente, su oreja estaría aún en su lugar. Me gustaría pensar que nadie más volvería a morir si todos creyéramos en las margaritas, pero son más sabios los gusanos, ¿no? Se deslizan dentro del oído de un cadáver y ponen atención a su gran suspiro. Yo tengo ganas de hacer una encuesta, poner este poema y decir, ¿es de Mary Oliver o es de Anne Sexton? A ver qué o ni siquiera poner, les comparto este poema de Mary Oliver, a ver si... ¡Sí! O sea, escuché esto. ¡Qué feliz me siento, margaritas, de amarlas! ¡Qué felices se sienten de que las amen y las encuentren mágicas como un secreto del campo indolente! Si todo el mundo recogiera margaritas, se acabarían las guerras, se terminarían los resfriados, se acabaría el desempleo. Parece que la moraleja de este poema es que el problema es que no estamos juntando suficientes margaritas. ¡Exacto! Eso es lo que le está pasando a este país. ¡Exacto! A este planeta, diría. O sea, esto es Mary Oliver. Venía ya a contarme que es Anne Sexton. Ya, pero lee lo que sigue. ¡Claro! ¡Así cualquiera! Escucha, mundo, si solo te tomaras el tiempo para recoger flores silvestres, no, sí, todo ya, estaría pero la bien. La parte del gusano que se mete en la oreja del cadáver. Me gustaría pensar que nadie más volvería a morir si todos creyéramos en las margaritas. Pero son más sabios los gusanos, ¿no? Se deslizan dentro del oído de un cadáver y ponen atención. Pero lo estás leyendo con suspiro. Tono de maestra jardinera, boluda. No. Estás haciendo trampa. Sí. Mucho slam tenía adentro ella del encima. Oído del cadáver. A ver, lo hago más oscuro. Escuchen. Se deslizan dentro del oído de un cadáver y ponen atención a su gran suspiro. Me sigue pareciendo igual de luminoso. No, sí. Pero porque antes hablaste de las margaritas como si estuvieses corriendo en un campo de Amancay. Un poco florido. Sí, un poco sí. Bueno. O sea, chabona te dice, si alguien hubiese llevado margaritas al cuarto de Van Gogh, su oreja estaría aún en su lugar. Es graciosa. Es graciosa, eso es verdad. Sí, es graciosa. Yo creo que es graciosa. ¿Qué cosa? Dice que se va a acabar el mercado financiero, que no va a haber dinero flotante. Es graciosa. Es graciosa. Sí, es graciosa. ¿Qué cosa? No se la esperaban. Sí. Por acá te dicen cosas. ¿Querés que te diga? Yo voto luminoso, pero soy de Escorpio. Me gusta. Justo eso iba a decir. Mientras lo leías, mientras escuchaba, no me acuerdo ya el nombre de quién lo lee, decía, ah, sí, sí, sí, re luminoso. Dije, ¿qué le pasó a Cami? ¿Por qué no le pareció? Hasta que llegó el gusano metiéndose en la oreja del cadáver. Y bueno. Y bueno, pasa. Es la vida y la muerte vistas con suavidad. Claro. Sí. Bueno, hay otros mensajitos que son como una seguidilla de lo que charlamos recién, así que los voy leyendo. Por ejemplo, a Alberto Muñoz le podemos mandar a Júbilo, el jardinero de Andrea Pizarro Clemo. Bueno, alguien que le cuente a Alberto Muñoz esto. ¿Tu mamá? Sí. O sea, pero lo retuvo. No le cabió lo de Hamlet, entonces. Claro. No, pero ¿quién es esta persona? Eleonora Boto. Eleonora Boto dice que le podemos mandar a Júbilo el jardinero de Andrea Pizarro Clemo. Dale, mandémosle a Júbilo. Uy, acá te llamaron con tu doble nombre, ¿eh? Uy, tengo miedo. Tengo un montón de miedo. Lola María, déjate de joder. Te quiero ver sonreír con lombrices en el oído. ¡No! ¡Pará! Tiene razón, imagínate. Pero es un cadáver. No se van a meter adentro mío las lombrices. Es un cadáver. No es que yo quiero lombrices en mi oído, viejo. No. ¿Por qué interpretan cualquier cosa? No, pero es que... ¿Pueden tener una lectura menos lineal de la situación? Vos te lo buscaste porque tu lectura de la situación fue un gusano metiéndose en la oreja de un cadáver en versión maestra jardinera. Tienes razón. No. Por acá tu mamá dice que le va a decir a Muñoz que le mandamos a Júbilo. Perfecto. Fabi quiere que venga para acá, Muñoz. Sí, le mandamos a Júbilo, pero él viene. También Diego de Almagro, que anda cenando con Alberto Muñoz, dice que en su casa natal de Paternal haría las camas con Kant, lavaría los platos con Hegel y arreglaría el jardín del fondo con Nietzsche. Che, qué específico. Medio pesado. O sea, yo tengo ganas de medio, claro, un poco más tranca. O sea, bastante pesaduli. No sé, dudoso. Te quiero ver. Te quiero ver, Negri. Para mí se olvidan de las tareas y terminan tipo sentándose a tomar un vino. Eso, no querían limpiar y meta filosofar tú. Sí. Ah, y acá vino mi mamá, ya que estaban los mamás y los papás de todos. Bien. Dice que últimamente al momento de hacer las tareas domésticas coincido con que dan ganas de echarle mano al veneno. Bueno, son varias para el veneno, se van anotando en una lista, nos mandan mensajito quienes se suman al veneno. Al veneno de las tareas domésticas. Sí, tirarle veneno a todo. Bueno, ¿y qué? ¿Vamos llegando al final de este bloque? Sí, me da muchísima pena, siempre hay mucho más por decir, pero pueden ir a buscar Una especie de fe a la Biblioteca Popular Kari Lavken y, bueno, seguiremos charlando y conversando de estos temas. También si quieren conseguir, recuerden que están traducidos El libro de la locura y La muerte de los padres, pueden conseguirlos, Caleta Olivia, Cindy Gafuri. No dijimos que Una especie de fe es debajo de la luna, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero por las dudas ahora lo decimos. Bueno, lo van a buscar a la Biblioteca Popular Kari Lavken y... Me olvidé decirte algo importante. Acá otra oyenta que nos marca la cancha de lo que no hacemos, no dijimos el nombre del primer tema de hoy, así que nos lo pide. Ah, se han enojado. No, solamente dice que necesita saber el nombre del contanos cuál es el nombre del el primer tema de hoy que eligió nuestro querido DJ Juaco. Si yo supiese qué de esto es la banda y qué de esto es la... Ay. A ver, Fabi Agosta, a ver. Por favor. Fleetwood Mac, la banda. Y léenos todo, decinos todo. No, ya está. Da. En inglés ya está. Se están abusando. Ah, bueno, se llama algo como Rhiannon. Rhiannon. Yo diría Rhiannon. Ay, a mí me da el mismo miedo cuando tengo que decir cosas en inglés. Ay, sí, es un temón. Bueno, podríamos ya ir contando que antes de que Cami nos lea el último poemita de esta sección, de este bloque de Anne Sexton. Seguirá estando presente Anne Sexton en todo el programa. Como ya saben, el programa un poco gira alrededor del poeta que elegimos cada vez. Pero querría contar que sobre la canción que vamos a escuchar después del poema, Joaco nos contó algo muy espectacular. Habíamos hablado de esto, ¿no? Que en los poemas de Anne Sexton aparece mucho la palabra Dios, la idea de Dios, la religión. Y él nos contó, nos dice, ¿sabían que hubo una cantante llamada Anne Sexton, pero sin E, o sea, doble N, pero sin E, Anne Sexton, que empezó su carrera cantando gospel, música negra de iglesia? Así que nos quedamos bastante... Que se llame Anne Sexton es muchísimo, realmente. Es muchísimo. Es muchísimo. O sea, se llama Anne Sexton. Adoro, cuenta? Me pregunto mucho si Joaco ya lo sabía o lo descubrió investigando para hoy. Nos lo puede contar si está escuchando. ¿Ya sabías que existía Anne Sexton o lo descubriste leyendo a Anne Sexton? Buena Anne pregunta. Sexton, la cantante de gospel, ¿no? No lo tengo que aclarar igual, ¿no? Porque ya él va a saber qué se refería, sí, a eso. Sí, claro. Bueno. Bueno, entonces... Nos vamos con un poemita más y una canción al próximo bloque. Exactamente, nos quedamos por aquí. Hay mucho más cosas que hago en la oscuridad. El arte negro. Una mujer que escribe siente demasiado. Qué trances y portentos. Como si los ciclos y los niños y las islas no fueran suficiente. Como si los enlutados y los chismes y las verduras nunca fueran suficiente. Ella piensa que puede advertir a las estrellas. Una escritora es, en esencia, una espía. Querido, yo soy esa niña. Un hombre que escribe sabe demasiado, tales hechizos y fetiches, como si las erecciones y los congresos y los productos no fueran suficiente, como si las máquinas y los galeones y las guerras no bastaran nunca. Con muebles usados, él hace un árbol. Un escritor es, en esencia, un estafador. Querido, tú eres ese hombre. Nunca amándonos, odiando hasta nuestros zapatos y sombreros, querido, querido mío, nos amamos uno al otro. Nuestras manos están celestes y suaves. Nuestros ojos están llenos de confesiones terribles. Pero cuando nos casamos, los niños se retiran con asco. Hay demasiada comida y no queda nadie que se coma toda la extraña abundancia. Say you're leaving me behind, but there's just one thing I want to put on your mind. You know the love that you've been getting, I'm gonna give it to somebody new, and you're gonna miss me, oh baby, when you're gone. I'm gonna say it again. You're gone. Oh, baby, what you gonna do? vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Acabamos de escuchar uno de los temas de Joaco, que Joaco Conte eligió para hoy, de Anne Sexton para Anne Sexton. Increíble, ¿no? Impensado. Y acá él, en persona, responde la pregunta que le hicimos en el bloque pasado, que es que si él sabía que existía una Anne Sexton, y nos dice que no sabía, que la encontró investigando. Por un momento pensé que eran la misma, que Anne Sexton, poeta, empezó cantando gospel. Era bárbaro. Fue bárbaro, sí. Igual. Sería increíble. Pará, igual no tenía una banda, sí, ¿me contaste? Sí, hoy leí eso. Hoy leí que en un momento, cuando se hizo famosa, también tenía un grupo musical. Creo que es Anne Sexton and Herkind, no sé cómo me se vuelvo dice. Loca, o sea, pero no necesito... creo que sea esta, o sea, no era gospel, no sería ya mucho. Y esta no tiene, es importante, no, claro. Claro, pero bueno, como que se ve que llenaban lugares, la gente los iba a ver. Me sí. encanta. Muy me flashero, encanta. Nunca hay lo que había. Buscar algo de eso. Sí, hay que buscar. Me interesa muchísimo. Me acordé recién por esto de llenaban y todo, que también en la semblanza de que hace María Negroni, ella cuenta que había un lector que decía: yo no leo poesía, yo leo Anne Sexton. ¡Me encanta! Y que sus editores lo rehusan, tipo como es la bandera: yo hay no que, leo poesía, yo leo Anne Sexton. Hay que usar eso con todes, ¿no? Sí. Tipo, yo no leo poesía, leo a Mariano Blas, claro, no sé. Claro. Porque... creo que esto de la banda musical lo traían en ese artículo porque decían que a la gente le costaba mucho vincular a esa mujer tan performática, tan carismática, con la depresión que había en sus poemas, ¿no? Entonces dicen que con su grupo musical también era toda una cosa muy carismática. Bueno, nos pusimos a hablar de Anne Sexton. Te das cuenta, pasaste de bloque, hermana, tenés que parar. Bueno, seguimos aquí en Cosas que hago en la oscuridad. Son las 10:32 de la noche. No tienen que olvidarse que al 2944784040 nos cuentan cositas, las cositas que quieran, pero una cosita en particular que nos pueden contar es con qué autore o personaje de lo que fuere les gustaría hacer tareas domésticas. O sea, llamarle y decirle: Oli, ¿me acompañas en esta? O vos ir a la casa, no. Que te ayude en tu casa. No, que te ayude en tu casa, sí. Bueno, contéstenos, cuéntenos cualquier cosita que inventen, que se les ocurra, o qué están haciendo, qué están comiendo, qué están bebiendo. Ya nos han contado de todo. Sí. Ah, estaba pensando en ausencias de oyentes frecuentes. Frecuentes, que hay hoy, sí. Que generalmente nos mandan fotos de sus comiditas y es la cosa. Verdad. Después le vamos a preguntar qué pasó. Es verdad. Les sacaban factura. O sea. No, era para saber si estaban bien. ¿Estás bien que hoy no escuchaste el programa? Me asusté. Bueno, y estamos en este momento grandioso de la noche, que es el momento de literatura infantil a cargo de Leonora Botto, que me da muchísima intriga. Muchísima. O sea, me importa mucho qué pensó Eleonora Botto para el día de hoy a partir de Anne Sexton para nuestras infancias. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estuvimos escuchando los poemas de Anne Sexton, que como tantas otras poetas escribió sobre su condición de mujer, sobre la hermandad de las mujeres, sobre el cuerpo de la mujer. Por eso se me ocurrió compartir una leyenda com, que es un pueblo originario de la región del Gran Chaco de nuestro país. El relato aparece en un libro de mitos y leyendas que publicó el gobierno nacional y que se llama Hubo una vez en este lugar. Los textos fueron recopilados y escritos por Graciela Piombo, pero son historias que se transmitieron por muchísimos años de boca en boca y de generación en generación. La llegada de las mujeres. Para los antiguos Qom, en el principio de los tiempos, no había mujeres sobre la tierra. Solo había animales y hombres que cazaban, pescaban y recolectaban. Estos hombres no eran totalmente humanos, ya que no habían nacido de una mujer. Para reproducirse, depositaban su semen en orificios hechos en calabazas que luego sellaban con cera. Cuando nacían, los pequeños hombrecitos rompían la calabaza tal como si fuera un huevo y por todo alimento succionaban la tierra. Al no tener con qué amamantarse, morían al poco tiempo de nacer. Los pocos que sobrevivían se esforzaban para encontrar algo con qué alimentarse. No era fácil para ellos vivir de este modo. Todas las mañanas salían a cazar y regresaban a la tarde un poco antes de que se pusiera el sol. Uno de esos días, al volver, descubrieron que alguien les había robado la comida. Pensaron mucho, pero no pudieron descubrir al ladrón. Para que no pasara lo mismo, cuando salieron al día siguiente, tuvieron la idea de pedirle al loro que vigilara mientras estaban ausentes. El loro tendría que avisarles a los cazadores si descubría al ladrón de la comida. Y así fue que el emplumado, orgulloso por la tarea que le habían encomendado los hombres, se acomodó en lo alto de un árbol para ver mejor, dispuesto a descubrir al culpable. Eran las mujeres, que por entonces vivían en el cielo y eran mucho más astutas que los hombres, quienes cada tarde bajaban por una soga desde el cielo sin ser vistas por nadie. Ese día, al ver al loro vigilante, antes de robar la comida, se encargaron de que no dijera ni una sola palabra, quemándole la lengua con unas brasas. Una vez que se aseguraron de que el loro no hablaría, robaron más alimento y regresaron al cielo. Cuando los cazadores llegaron, se encontraron nuevamente sin comida y con el loro mudo. Se los veía confundidos y apenados. Entonces habló Tanki, el carancho, y les dijo que él se quedaría para vigilar y descubrir al que estaba robando comida en el campamento. Al día siguiente, las mujeres volvieron a bajar sin darse cuenta de que el carancho, escondido detrás de unas matas, hacía un buen rato que las estaba mirando. Como siempre, robaron el alimento, pero cuando quisieron regresar al cielo, no había soga por la que subir. El carancho la había cortado con una piedra filosa y muchas mujeres comenzaron a caer del cielo. Desde entonces, el pueblo Qom cree que las mujeres más bellas quedaron del lado de la soga que comunica con el cielo y pudieron escapar de la caída, mientras que las más feas habitan la tierra. Del libro Hubo una vez en este lugar, mitos y leyendas de este lado del mundo. Qué final, ¿no? A mí, la verdad que me enoja un poco, pero estos relatos hablan sobre las creencias y las miradas que de hecho tienen los pueblos y de alguna manera intentan explicarlos o entender su origen. Y a mí me pasa también que leer cosas que me enojan me ayuda a pensar y a hacerme preguntas, y ojalá que a ustedes también les pase eso. Les recuerdo que este libro con leyendas de pueblos originarios de todo el actual territorio argentino lo encuentran en la Biblia. Y ahora les dejo una canción tradicional de cuna del pueblo Qom interpretada por Tonolec para que los arrulle y tengan dulces sueños. Thank you. Estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Acabamos de escuchar el bloque de literatura infantil a cargo de nuestra amiga bibliotecaria Leonora Boto, que lo ha hecho de nuevo, ¿verdad? Lo ha hecho de nuevo, lo hace siempre. Una dice, un día no va a ser espectacular. Y no, ese día nunca llega. Porque además se la hacemos difícil. En la semana pasada José Barra, ahí no le costó, dijo. Pero Anne Sexton era duro. Era duro. Dijimos, ¿cómo va a surfear Eleonora Boto esto? Y lo hizo. Lo hizo. El oyentismo también está chocho. Sí, por acá nos dicen, tremendo lo de Elio y qué bella canción de cuna. Ay, el oyentismo la ama realmente. Sí, para no amarla. Ama a Eleonora Boto. Y sí. No, la verdad que un programón. El día de la fecha hemos leído a Anne Sexton, hemos charlado de su vida, les hemos contado que tienen en la Biblioteca Popular Carrie Lafken Una especie de fe, el libro traducido por María Negroni, editado por Bajo la Luna, lo pueden ir a buscar, ahí hay poemas de Anne y de otras autoras espectaculares, porque son 10 poetas norteamericanas del siglo XX traducidas por María Negroni. Hemos charlado, hemos escuchado a Eleonora Boto, hemos escuchado algunas canciones que eligió Joaco Conte, todavía quedan y eso me entusiasma. Se viene un temón muy pronto. Estás muy entusiasmada con ese tema desde hoy. Sí, me encanta. Y llegó el momento tan esperado, que es que siempre es muy... A mí me da mucha risa que la invitada nos acompaña todo el programa y recién al final ustedes se enteran quién es, qué hace, nos lee poemas. Es muy bueno, ¿no? Sí, me encanta. ¡Qué bárbaro! A mí me parece bárbaro. ¿Al oyentismo le gustará? Yo creo que sí, ¿no? Ah, es un buen momento para que nos cuenten. ¿A ustedes les parece bien que hasta ahora no sabían quién era Aravinda y se van a enterar ahora? ¿O querrían que cuando la presentamos les contemos, Aravinda es esto y lo otro? Para mí es lindo algo de que se genere un misterio, tipo, es un misterio. ¿Quién será Aravinda? A mí también me gusta más así. Sí, ¿no? Como que comentás los poemas. Que su papá le manda mensajes de amor desde Venezuela. Sí, mi hermana dice que no limpio. Exacto, como que uno hace una idea, tipo, para mí Aravinda se dedica a hace tal cosa y de repente no, nada que ver, no era eso. Entonces ahora yo les voy a contar la verdad. Igual a limpiar ya saben que no me dedico. Claro, eso no. Pero entonces les voy a contar quién es Aravinda Juárez. Aravinda Juárez nació en Maracaibo, Venezuela, y su maternidad la condujo a Bariloche hace ya 11 años. Es actriz, dramaturga y directora de teatro. Inició su recorrido teatral en Venezuela, donde actuó, escribió sus primeras piezas teatrales y fue miembro fundadora de la Escuela de Teatro Esencial y el proyecto Pisa Calle Teatro, con el cual circuló por Latinoamérica durante 4 años, formándose de manera autodidacta y con referentes de estas disciplinas. Sus textos han recibido reconocimientos a nivel regional, nacional e internacional. Es miembro fundadora del grupo independiente Brújula Teatro, en el que oscila entre actriz, dramaturga y directora. Colabora con diferentes agrupaciones de teatro independiente de la región y dicta talleres independientes en la ciudad de Bariloche. Hola, ¿qué tal, Aravinda? Sabías más cosas de mí que yo. ¿Te das cuenta? Me puse a investigar, mira. Bueno, ¿cómo le está pasando a Aravinda en este programa? Ay, yo me siento tan honrada, mujeres, de que me invitaran. Estoy feliz, feliz, feliz. Qué bueno. Así, mi corazón está saltando y juntando margaritas por ahí. Ah, porque escuchaste Ansexta. Hablábamos de un perrito que saltaba en el corazón. ¿Qué te parece? ¿Tenés un perrito saltando en tu ahora corazón? Ahora mismo sí. Porque nos gustaba mucho la idea de el perrito de mi corazón ahora está, tipo, está llorando. Eso está muy bueno. ¿Entendés? No es tu corazón, es el perrito de mi corazón está saltando. Eso está muy bueno. Bueno, el perrito de mi corazón está moviendo fuerte la cola. Bien, me encanta, me encanta. Canta. Adoro porque en esta bio es como que, bueno, ella nos dice directora de teatro, dramaturga, actriz. Todo lo teatro que es. Claro, y hoy ay, nos va a leer unos poemas, viejo. ¿Y qué poemas? Sí, es que creo que les he dicho antes, se me mezclan un poco. Como que los bordes, últimamente sobre todo, me son un poco raros, no sé. Sí, pero lo son. Pero no intelectualmente, sino desde lo que habito día a día, ¿viste? Uh-huh. Me siento a escribir y de repente un poema conecta muy fuerte con alguna escena que estoy escribiendo en una obra de teatro y termina parando ahí, o una escena de teatro me trae como algún personaje que termina habitando un poema y así. Uh-huh. Así que está divertido también. Amo. Amo, amo, amo. Bueno, entonces un poco queremos escuchar esos poemones. Ay, bueno, va. Cumplir años. Quisiera invitarte a una merienda y ser alegre. Tener chocolates con forma de girasoles, que son mi flor favorita, no sé si te lo dije. Un té chai en la mesa arreglada con flores nuevas, que salgan en contra de todo invierno. Dulce de guayaba también sobre la mesa y jalea de mango biche con bastante panela, porque aunque me guste más el ácido del mango, te puede el dulce, te puede. Quisiera devolverte por los 2x7, que también es mi número favorito, no sé si te lo dije. Devolverte la calma, el sosiego, la luz. Poner jugo de parchita y tamarindo también sobre la mesa, porque tal vez invitar a mami, así se le dice. Decirle que no importan los 43 kilos, que no es tan grave por unos meses pesar lo mismo que tu hijo de 10. Quisiera que todo sobre la mesa te gustara, a semitas con pasas y guáramo, para que al ver la mesa no las lágrimas no vengan. Por una vez, por un día, mientras repones los 10 kilos comiendo los manjares que te dejé sobre la mesa. Ahuyentar, ahumentar, ahupar, ahuyentar para siempre. Nadie más contará 60 segundos para que termines todo lo que está en la mesa. Hay tiempo. Guáramo es valentía. No te olvidéis, no te olvidéis. No olvidarte nunca estas palabras, aunque nadie las entienda. Cambur, guanábana, lechosa, que también pondré sobre la mesa por si voy a necesitar volver. Ya sé, ya sé. Aún así, no importa entender. Te dejo prendida la velita para soplarte. 2x7. Necesitar volver, necesitar aullar, necesitar comer. Feliz cumple, trigueña hermosa. Feliz cumple. Llora. Está bien. Me dejé sobre la mesa el pañuelito bordado por Aura, que ya no te recuerda, pero te ama. Por si voy a necesitar volver a algún lugar donde no importa tener guáramo, abrazar al hijo y pesar lo mismo que él. Feliz cumple, trigueña, que ya nadie me dice así y sé que me gusta. ¡Aú! Na na na na na na na na na. ¿Qué es esto? ¿Qué onda? yo tengo que decir algo. A porque ver. Lo tengo que decir. Decilo. Camila, me vas a tener que perdonar. Bueno, qué miedo que tengo. No. Este poema lo escribí en el taller que da Camila sobre astrología. Eso. En el signo Cáncer. Para mi cumpleaños, mi amiga Camila me regaló este taller hermoso de poesía del signo Cáncer. Soy Cáncer y lo escribí para mi cumple 37. Es hermoso. De hecho, acá del otro lado tenés una compañera de este taller que dice: ay, Aravinda leyó esto en el taller que participé. Eso es posible, lo recuerdo. Gracias. Sí. Tus compañeras te reconocen. Qué lindo. Qué lindo. Sí. La oyentada está enloquecida. Dicen tipo: fa, guau, no sé qué. Dan ganas de qué lindo. No, qué hermoso, qué lindo, qué lindo escribirse el propio poema de cumpleaños. ¿Viste? Me gustó. Además, tengo que confesar que fue la primera vez que escribí algo para mí. O sea, algo que no fuese pensado como para representar o para que otra situación. Estuvo buenísimo, la verdad. Hermoso. Hermoso poema, muy precioso. Queremos más. Vamos con otro, ¿no? Y sí. Estoy yendo. Estoy yendo. Tengo el enterito blanco hecho por mi mamá y eso que éramos 7. ¿Se imaginan? Tener el tiempo. Voy a un partido de fútbol, no uno cualquiera. Este es importante. Copio movimientos de reina y voy, estoy yendo. Le digo a un par lo guapos que son, mando a alguien a la mierda y no siento culpa. Vuelo Capadocia en globo, conozco las cataratas de Iguazú, la garganta del diablo, las ruinas del Machu Picchu y todas las playas del mundo, todas. Hago surf, me sale muy bien, por cierto. Mi amor, le repito mi amor a mis amores. Canto en un recital tributo a Queen, soy la Freddie Mercury, no hago nada también, hago mucho, mucho, mucho silencio, sentada en una mecedora, mirando nada, abrazo a una elefanta y le susurro al oído que soy de su manada, me subo a su lomo y voy, estoy yendo, ¿me ven? Y es fantástico. Qué muy ganas fantástico. De volar Capadocia en globo, viejo. Sí, sí. Invitar a Vinda. Sí. Invito, loco, vamos. Un poco de cada cosita, no sé, en el poema anterior, la panela, fue como, ay, qué rico. Como que en cada cosita me quedaba un rato, como, ay, hermoso. Como algo de los sabores, las texturas, las imágenes, como que en todo me podía ir un poquito y era un montón, entonces, bueno, me fui de viaje, Neri. Y sí, ¿qué le va a hacer? Bueno, qué lindo, vámonos a Capadocia. Sí, globo. Estoy. Ay, estoy. Sí. Bueno, ¿qué? Por ahí podemos escuchar un último poemita y nos vamos a la canción y después al último bloque. Sí, exactamente, nos queda el último bloque, así que no se vayan de ahí. Qué cosas que hago en la oscuridad sigue. Vamos a escuchar el último poemita de nuestra invitada Aravinda. Gracias, Ara, por acompañarnos hoy. Y volvemos en un toque. Cama 21. Tengo un bicho en la cabeza y está a punto de salirse, dije. Clavé los ojos rojos en los del doctorcito. No me creyó. En cambio, soltó una sonrisita y me dio una palmadita en la cabeza. Di a luz por el cerebro. Tiene mis ojos, pensé. Dos rubíes. Estallaron. Los trozos se clavaron en las paredes. Dieron a luz por sus grietas. Tienen mis ojos, pensé. Rubíes. No debió preguntar el doctorcito. Diferencia a vos y a mí de otros animales. Cuando nos dormimos juntas, las dos desnudas. entrelazadas en sí mismas a nuestro calor en sí mismas a nuestro calor. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Estamos de vuelta en el último bloque del programa de esta noche. Acabamos de escuchar Otros Animales de Paula Mafia. Exactamente. Y se va acercando el final de esta situación. Okay. Se va llegando al final, es triste, pero sí, estamos llegando al final. Hemos leído a Anne Sexton, hemos escuchado a Aravinda Juárez leer sus poemas, ha hablado Fabia Agosta más de una vez al micrófono, lo hemos escuchado todos, la fantástico. Verdad. Si no me hubiesen dicho que no hablaba, yo no te enterabas. No me enteraba. Claro, pensabas, ah, mira qué bien, cómo hablan tanto. Qué bien, me tocó a mí, gracias. Te tocó a vos este lujo. Y miren lo que tenemos acá, ¿se acuerdan de lo que hablamos hace un ratito? Que Anne Sexton tenía una banda. Arre. Ahí la tenéis, a la Anne Sexton. Mírala. No es la Anne Sexton cine de Joaco Conte, ¿no? La Anne Sexton con de E. Los poemas, claro. El gusano la... en la oreja. Anne with an E. El famoso. Increíble. Bueno, la bandita de Anne Sexton. Bueno, se pueden ir a escuchar a Anne Sexton después de irse de fascinante, acá. Fascinante. Después de irse de acá, ¿quién se va? Nadie se va de ningún lado, ¿lo? Nosotras, claro. A dormir. Exactamente. Ustedes están en sus casitas. Bueno, hemos tenido un programa espectacular, así que queremos agradecer siempre a FM Los Coihues, esta casa maravillosa donde hacemos cosas que hago en la oscuridad, a la Biblioteca Popular Kari Lafken, de donde nace este programa, y bueno, todo el equipo, somos bibliotecarios, estamos meta a charlar de libritos, qué poema recomendamos, qué hacemos, bueno, ya saben cómo somos. Entonces le agradecemos también a nuestro DJ Joaco Conte, a Elio Voto, que ha desplegado toda su maravillosidad en su sección de literatura infantil, a nuestro querido Fabi Agosta, a Aravinda Juárez, que ha sido una invitada espectacular. ¡Rujujuy! ¿Cómo la ha pasado Aravinda? Súper, súper. Qué bueno, me alegra mucho. Y bueno, a todos los que estuvieron del otro lado, como siempre, saben que nos hace muy felices que nos cuenten cositas, que nos charlen, que nos respondan la consigna y sentirles cerquita. Así que gracias por estar del otro lado. Nos vamos a ver el próximo miércoles, por supuesto, como todos los miércoles, de 9 a 11. Y no se olviden que está la Repe los domingos a las 10 de la noche. Ojo con la Repe. Y tampoco se olviden que en Aire 99 Neuquén también nos escuchan de 9 a 11 los miércoles. No el mismo programa, sino otro. Otro programa, exactamente. Grabaditos. Así que tienen para elegir lo que quieran escuchar. Eso es muy bueno, ¿no? Y saben que hicimos algo bárbaro, que es un documento de Google con los links a todos los programas. Así que también nos pueden mandar un mensajito a nosotras y pedirnos ese... ese tesoro. Lo estuve mandando. Yo me también. Lo estuvieron pidiendo y lo estuve mandando. Y de hecho pronto voy a hacer una historia solo de eso y la voy a dejar en Destacadas por si quieren ir a Destacadas Radio. Y ahí tienen todos los programas, pero va a haber un link que va a ser directamente a la carpeta de Drive con todos. Yo, a mí eso me da un poco de miedo. Tenemos que poner que no puedan editar, ¿no? No, eso no, ya está resuelto. Sí, resueltísimo. Perfecto. Buenísimo. Claro, nos ponen porque cositas. De golpe, ups, borran corre un programa. Todo. No saben el tiempo que nos llevó a recopilar claro. todos los links. No es joda. Bueno, y nos vamos a ir con la última sección, podríamos decir, de esta noche, que es el momento donde leemos el poema final, que en este caso vamos intercalando entre poetas patagónicos o poetas que van a venir a nuestro queridísimo festival de poesía del Kari Lafken como un rayo. En este caso coincide. Sí, hicimos las dos cosas. Entonces traemos una poeta patagónica que va a venir al festival como un rayo. Estamos hablando de nuestra querida Águeda Franco, poeta de General Pico, de La Pampa. Nació en Buenos Aires en 1957, pero desde 1975 que vive en La Pampa. Y hoy vamos a leer un poema de su libro El año que no hubo verano. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por estar en Cosas que hago en la oscuridad. Pestes de todo tipo. Invasión de hormigas carpinteras, taladraron las vigas, mosquitos en mortíferas escuadras requirieron mi sangre. Los ladrones dieron vuelta a la casa como a una media inútil y en la bolsa cargaron pequeñas, pobres joyas y se fueron sin ruido. Madame Lamorte pasó y llevó su tajada. Arañas de oscura simetría mostraron su veneno. En mi pecho se abrió una flor mala que parece una estrella, hay que extirpar, dijo una voz certera, con precisión quirúrgica. Yo puse el cuerpo. Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far. you 10,000 miles gone. Oh, I wanna come here and give every part of me, but there's blood on my hand and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and it'll wipe your slate clean. Take me to your river, I wanna go. A goal. Take me to your river, I wanna know. Dip me in your smooth waters, I go in. As a man with many crimes, come up for air. As my sins flow down the Jordan, oh, I wanna come here and give you every part of me. But there's blood on my hands and my lips are unclean. Take me to your river, I wanna go. Oh, take me to your river, I wanna know. Take me to your river, I